suyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, vamos a estar con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Ya están rugiendo los motores de este programa para llevarlos a recorrer las noticias nacionales e internacionales. Le damos los buenos días a Carlos Gómez, que maneja y conduce esta moto. Nos ayuda a viajar por el mundo. A Charon Lara también, que está allí siempre atenta y pendiente de las entrevistas, cuadrando este espacio. Y bueno, de este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo bien. Le va? No quería venir hoy, había demasiada bruma. ¿Usted sobre no quería Caracas. Venir hoy? Sí, no, yo me paré, un frío, yo soy así sincera. Había mucha bruma sobre Caracas esta mañana, los que nos paramos a las 5 la vimos y nos quedamos, ¿y qué es esto? Yo la vi, después cerré los ojos y seguí un rato. Yo no podía hacer eso. Yo no podía hacer eso, y por eso esa era la necesidad que yo tenía. Dije, Dios mío, ¿por qué me asomé a la ventana? Entonces vi, fue la bruma, y estaba así rico el clima tempranito, con frito, así que abríguense, porque por ahí queda, aunque ya salió el sol, por ahí quedan esas, ¿verdad? Ese frío que pasa, a veces se le mete a uno y le congela los huesos. Bueno, está Caracas rica, rica, rica. No sabemos el resto de los estados. Esperemos que hayan amanecido todos y todas muy bien. Vamos a darles desde ya las vías de comunicación. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ajá, bueno, mañanita informativo, y vamos a estar, además de comentando las noticias del día, haciendo el recorrido por los audios que nos deja el equipo de prensa, recordando también el nacimiento de uno de mis amores, aunque no lo conocí, uno de mis amores musicales más queridos, Alfredo Sadel. Hoy, hace 87 años, nacía Alfredo Sadel en Caracas, el tenor favorito de Venezuela, sí, también lo conocían y lo conocieron en su momento quienes disfrutaron de su voz en vida, ¿no? Y ahora lo hacemos después de tanto tiempo, la juventud que aman los boleros, que aman el joropo, el tango, la ópera, la zarzuela, todos esos géneros los cantó muy bien Alfredo Sadel. Y bueno, un hombre que dejó bien en alto a Venezuela. Dice que el paso doble dedicado al torero Diamante Negro, ustedes lo recordarán, lo habrán escuchado, permitió a Sadel convertirse en el fenómeno de ventas de nuestro país. Vendió 20.000 copias en un mercado donde tales cifras eran sencillamente imposibles. O sea, él fue el primer hombre que logró esos niveles de venta y debutó en el Teatro Teresa Carreño con la Orquesta Sinfónica de Venezuela en 1988. Póngale volumen, porque esa voz es hermosa. Amorcito corazón, serás mi amor. Que uno no se enamoraba así. Bueno, después además se metió en el cine Alfredo Sadel, grabó ahí Flor de Campo y empezó a conquistar también entonces en la gran pantalla. Demasiado hermoso, escuche, escuche. Hijo ilustre de la ciudad de Caracas. Fue nombrado Alfredo Sadel después de su muerte un 28 de junio del año 89. Tenía un cáncer en los huesos, ¿no? Tenía 59 años. Y su muerte coincidió con el Día Nacional del Teatro aquí en Venezuela. Por esa situación se suspendieron ese día todos los actos alusivos al teatro y se decretaron 2 días de duelo. Así que bueno, todo el pueblo de Caracas y de Venezuela lo lloró y lo acompañó a ese féretro para dar el último adiós. Alfredo Sadel, ya vamos a escuchar más música. Alfredo, ponemos un pedacito de esta y vamos luego a pedirles a ustedes si quieren escuchar algún tema de Alfredo Sadel que les guste, nos escriben, nosotros se los buscamos. Motorizado, no te comas la luz, ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información, mientras tanto y por si acaso. 8:10 minutos, bueno, ahora sí, vamos a hacer el recorrido por las noticias del día. El presidente Nicolás Maduro estuvo ayer en el programa La Hora de la Salsa y desde allí aprobó una serie de recursos para la realización del Festival de Carnaval 2017. Son más de 690 millones de bolívares para el disfrute de estos carnavales seguros que se harán en Venezuela. Proceder, fíjate, me están solicitando 695.996.000 bolívares para todas las actividades deportivas, culturales, festivas, de recreación del carnaval. Aprobado, caballero, aprobado. ¿De dónde lo voy a sacar? De un fondo, el fondo CENIAT, ¿no? Producto de los excedentes en la recaudación de impuestos. Hay un fondo importante para invertir ¿en qué? En la cultura, en el deporte, en la vida de nuestro pueblo. Aquí está aprobado, aquí va la firma, mira. Bueno, ahí estábamos entonces escuchando esas actividades que vamos a estar viviendo, o el dinero para las actividades que vamos a estar viviendo en estos carnavales que ya se vienen, pues, lunes y martes de carnaval. Pero además el presidente afirmaba que también se están preparando todas las actividades para el próximo 19 de abril, fecha en la que dijo que deben estar activas las nuevas unidades de batalla Bolívar Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sede del Comando Central Bolivariano del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Lancé una línea de reorganización total de las capacidades teóricas, políticas, organizativas, de acción, de los métodos de trabajo y construcción del Partido Socialista. Ahora hay que estar pendiente, marzo a abril, hasta el 19 de abril, cuando estemos conmemorando 20 años de las decisiones que iniciaron la etapa victoriosa de la Revolución Bolivariana, allí debe haberse cumplido la orden de la inauguración de las casas parroquiales en todas las parroquias del país, las casas Bolívar Chávez. Si una casa lleva la marca, la impronta, la fuerza política, espiritual de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, tienen que ser las casas del pueblo, ¿verdad? Que deben ser las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela en todas las parroquias del país. Esa es la meta. Todas las parroquias. Atención, Uveche. Atención, CLP. Bueno, importante los anuncios del presidente en torno a lo que tiene que hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela, esas nuevas unidades de batalla Bolívar Chávez que deben estar listas el 19 de abril. Pero ayer también hubo un acto de los sectores pertenecientes a los medios de comunicación y particularmente los comunicadores populares y alternativos, los periodistas y profesionales de la prensa que han ratificado su compromiso con la Revolución Bolivariana y han rechazado estas agresiones del canal CNN en español contra Venezuela. Ahí estuvo nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández y nos trae el siguiente reporte. La Universidad Nacional de las Artes fue el punto de encuentro de comunicadores sociales en todas sus expresiones, medios alternativos y comunitarios y todos aquellos que confluyen en el ejercicio cotidiano de la comunicación para expresar su rechazo a la propaganda de guerra impulsada por la cadena de noticias CNN en español contra nuestro país. A propósito de ello, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró que Venezuela es un país soberano y no permitirá ninguna agresión que atente contra su pueblo e instó a todos a continuar dando la batalla comunicacional desde cada espacio de lucha. Nosotros hoy aquí damos un paso al frente para defender la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela se respeta. Vamos a dar el debate con números, con cifras. La gran fortaleza, insisto, de la Revolución Bolivariana ha sido su carácter libertario y perfectamente enraizada, enamorada del debate. Nadie nos va a arrinconar. Vamos a comparar pelo a pelo cuál es la situación de la libertad de expresión en Venezuela y cuál es la situación de la libertad de expresión, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. ¿Cuántos presos hay en los Estados Unidos por siquiera asomar una leve amenaza a algún funcionario, comenzando por el presidente de los Estados Unidos de América? Villegas rechazó la campaña que desde el gobierno norteamericano se lleva a cabo en contra del vicepresidente Tareb El Aissami y aseguró que no solamente agrede a su persona, sino a todo el pueblo de Venezuela. Se ha dado un paso en una escalada de agresión hacia la República Bolivariana de Venezuela. Cuando se da el paso de tomar acciones contra nuestro vicepresidente ejecutivo, Tareb El Aissami, no están apuntando y atacando solamente al hombre, a Tareb, que tiene con qué defenderse, con el récord de capos del narcotráfico capturados y deportados a los Estados Unidos. Pero no solamente a él que tiene con qué, sino que han tocado a la República Bolivariana toda. ¿Por qué esperaron a que fuera vicepresidente Tareb si supuestamente es todo lo que dicen que es? Más por vicepresidente que por Tareb. Insistió en continuar fortaleciendo la plataforma comunicacional de la revolución para contrarrestar los ataques de grandes medios de comunicación que responden a intereses imperiales y que solo buscan doblegar la voluntad de todo un pueblo que decidió ser libre y soberano. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, Venezuela, María de los Ángeles Hernández. Bueno, de Venezuela tenemos que irnos hasta Ecuador porque se ha dado otro reporte oficial de los datos parciales hasta el momento, con el 94% de las actas escrutadas, y el candidato del partido gobernante Alianza País, Lenín Moreno, ha alcanzado el 39.2% de los votos hasta estos momentos, mientras que el ex banquero opositor Guillermo Lasso registra un 28.38%. Todavía faltan algunos votos por contarse, y el día de ayer, por ejemplo, se manifestaba el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Él rechazaba que algunas personas de la derecha estén en las calles generando intentos de desestabilización y acusando, ¿no?, a Lenín Moreno de estar cometiendo fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Decía Rafael Correa a través de su cuenta en Twitter: ahora quieren incendiar Quito, cuánta prepotencia, Quito te defenderemos, los votos son los que deciden y no unos cuantos prepotentes. También decía allí: prohibido olvidar, y recordaba todas las mismas tácticas que ha estado utilizando la derecha históricamente, ¿no?, para hacer exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, recordaba el caso de Febres Cordero, ¿no?, cuando un 31 de enero del 84 aseguró que fue víctima de un fraude electoral y recogió la versión de una periodista, Gloria Gallardo, quien afirmó que la compañía Computec, que elaboró los padrones electorales, los había alterado, ¿no? Fue la manera de justificar la vergonzosa derrota, ¿no?, que tuvo en ese entonces, y era el caso que recordaba Rafael Correa el día de ayer. Pero también, bueno, el candidato Lenín Moreno se pronunció y él afirmaba precisamente que la derecha ha perdido rotundamente en todos los aspectos de estas elecciones, pero que a pesar de eso siguen queriendo desestabilizar al país. Vamos a escuchar a Lenín Moreno. De un candidato que se sabe perdido, ya sea con el pronunciamiento en el supuesto de que tengamos una sola vuelta, o si es que hubiese una segunda vuelta, o sea, se considera perdido. Y por cierto, aquellas personas realmente no son sino el entorno que ha girado alrededor de él. Vuelvo a recalcar: 1 millón de votos tenemos nosotros de ventaja. De acuerdo a lo que ellos, de acuerdo a las manifestaciones, daría la sensación de que ellos han ganado. Ellos han perdido, y rotundamente. Perdieron la elección de presidente, perdieron la consulta en la cual el pueblo se manifestó mayoritariamente a favor de que los funcionarios públicos no tengan dinero en paraísos fiscales. Y en este momento estamos fluctuando entre 76 y 77 asambleístas los que tendríamos, mayoría absoluta. Lo perdieron todo, están desesperados. Nosotros, vuelvo a recalcar, esperaremos, como debe ser, en paz, el pronunciamiento el Consejo Nacional Electoral. Bueno, también Lenín Moreno afirmó que los únicos interesados en generar violencia en Ecuador es el partido que está siendo derrotado en esta primera etapa de las elecciones de Ecuador. ¿A quién le interesa la inestabilidad? ¿A quién le interesa la violencia? ¿A quién le interesa dar una idea de que existe el caos? a los que están perdiendo, pues, a los que van a perder. ¿Usted me ha visto a mí desesperado? Porque vamos a ganar las elecciones, así como ganamos la primera vuelta, en el supuesto que hay una segunda vuelta, la vamos a ganar también. Y ellos lo saben. Por eso les interesa crear el caos. El asunto está completamente claro. En este momento me pasa una comunicación en la cual me indica que la red de maestros está marchando en apoyo a nosotros a defender mi triunfo. Yo no creo que necesite que nadie defienda mi triunfo. La democracia es la que debe prevalecer. Si los señores quieren manifestarse, están completamente en su derecho. Pero no defender nada, únicamente a que se ratifique la decisión del pueblo ecuatoriano. Bueno, también Lenín Moreno instó a mantener el respeto al Consejo Nacional Electoral, que trabaja responsablemente para dar los resultados definitivos. Poca incidencia han tenido en el campo electoral, en los resultados electorales. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a dejarnos de obligar. Nuestra idea es respeto a las instituciones, respeto a los tiempos. Con respecto a los tiempos, recuerden ustedes que antes los pronunciamientos se daban hasta con varias semanas de retraso. Hay una explicación. Yo no tengo por qué justificar el comportamiento de nadie, pero hay una explicación de que hay actas inconsistentes. Habiendo tan poca diferencia entre lo que el candidato ganador tiene en votos, en porcentualidad de votos, y lo que necesita para ganar en una sola vuelta, habiendo tan poca diferencia, entiendo yo que el Consejo Nacional Electoral esté actuando responsablemente y esperando, antes de dar su pronunciamiento, los resultados definitivos. Bueno, yo creo que sin duda hay que esperar, ¿no? El pronunciamiento definitivo del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Se trata de un caso complejo porque son apenas unas milésimas allí de porcentaje lo que necesita Lenín Moreno para ser presidente del Ecuador en primera vuelta, y por eso, bueno, se está esperando hasta el último de los votos, sobre todo entendiendo que los últimos en llegar son los votos en el exterior, para ver cómo finaliza esta jornada y si se va o no se va a una segunda vuelta. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Las declaraciones finales del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano. Rafael Correa recordaba durante el fin de semana que durante estos últimos años han sido 11 los procesos electorales que se han vivido en Ecuador, y se han vivido de manera legal, en correspondencia con todas las leyes, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperemos que esta oportunidad no sea la excepción y podamos tener pacíficamente el resultado definitivo o la segunda vuelta, que se debería realizar entonces en el mes de abril. Así que estaremos atentos de lo que sigue ocurriendo en el Ecuador. Pero bueno, nos regresamos a Caracas, la capital de Venezuela, porque el día de ayer en el programa La Hora de la Salsa, ya le estoy confundiendo los programas al presidente, estuvo allí junto a Nicolás Maduro el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y él allí estuvo dando detalles sobre ese programa que están adelantando para embellecer a la ciudad capital. En este sentido, dice que fueron creadas más de 15,000 nuevas acciones que van a venir siendo implementadas para darle un nuevo rostro a Caracas. El presidente Maduro está haciendo una inversión muy importante para que se compre el equipamiento para poder mantener las plazas, las calles, las avenidas, nuestros edificios. Así que se crearon 15,340 acciones en el área de salud, en el área de seguridad, en el área de movilidad, en el área de poder popular, en el área de cultura, en el área de nuestros comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, en el área de obras emblemáticas que tengan que crearse, y también en el área de las misiones y grandes misiones sociales que estén alrededor de los carnets de los CLAP. Bueno, y también la jefa de gobierno de Distrito Capital, Carolina Sestari, destacaba la importancia de la ciudadanía en la recuperación de los espacios públicos aquí en Caracas. En cada espacio que vayamos recuperando es importante que ustedes nos vayan guiando, nos vayan orientando. Miren, en este momento no es esto, alcalde, jefa de gobierno, queremos es lo otro. Y así, uno con otro, ir entonces logrando esa ciudad vivible, bonita, armoniosa. Y hablamos en estos días del tema de la basura, de la recolección de desechos sólidos. Ahí el alcalde pues tiene todo, una estructura montada en la que estamos todos unidos. Es importante que ustedes sepan que nosotros somos un solo gobierno. Entonces, bueno, reiterarle mi compromiso, alcalde, como ya lo hemos hecho, es una cosa maravillosa, además, porque nos reunimos a diario, nos llamamos todo el tiempo. De verdad que estamos emocionados y muy motivados y felices, porque vamos a ver a nuestra ciudad como la soñó nuestro comandante, como en algunos momentos le hemos visto. Pues vamos a recuperar todo eso. Importante, alcalde, reiterar el compromiso que tenemos nosotros como ciudadanos también con todo el tema de la recuperación de los espacios. Bueno, y esta parte de lo que se viene proponiendo para la ciudad de Caracas, la próxima reunión, veía esta mañana en Venezolana de Televisión, del alcalde Jorge Rodríguez, de la jefa de gobierno de Distrito Capital, Carolina Cestari, va a ser en la Plaza Oliari. La idea es que también el pueblo venezolano, las comunidades que habitan estos sectores, se congreguen, debatan, discutan, den sus propuestas y opiniones sobre lo que se está haciendo en la ciudad capital. Los carnavales vienen, Jessica, y Jorge Rodríguez ayer también hablaba de esas actividades. Una de ellas va a tener la posibilidad de traer y de ejecutar esa encuentro, ¿no?, del pueblo venezolano con la música, decía Jorge Rodríguez, que viene, bueno, ese festival de la salsa, donde va a estar Tito Roja, va a estar también el Salsa Caracas, pues va a estar también ahí ¿cómo le dije yo? Jerry Rivera, uh-huh. Se me olvidó, pasa que la máquina no quiere ponerme todos los artistas. Tito Roja, Jorge Celedón, Jerry Rivera, Boni Cepeda, me encanta Boni Cepeda. Está bien, a mí también. Está bueno, todos están buenos. Bueno, Jerry Rivera nos gusta y Tito Rojas también. Entonces eso va a ser, según la información que dio Jorge Rodríguez, en el Paseo Los Próceres, esos grandes conciertos 27 y 28 de febrero, con el gran desfile de carrozas que va a arrancar y va a recorrer toda la avenida Urdaneta y culminará ahí en el Paseo Los Próceres. Pero el sábado 25, por ejemplo, en el Teatro Bolívar se va a hacer el festival sobre los carnavales de El Callao. El público que asista va a poder disfrutar de la gastronomía y artesanía de esta zona del estado Bolívar y se va a realizar la elección de la reina del carnaval 2017. Charon siente nostalgia. Sí, verdad, se le dijo la gastronomía del estado Bolívar. ¿Qué se come en Bolívar, Charo? ¿Qué es lo más rico que tiene el estado Bolívar que usted nos recomienda? Ahora dice que yo ya estoy acá en Caracas. No la escucho. Sí, Zapuara. Zapuara. Sí, es rica. No lo vaya a decir mal. No, así no, mal lo dice Capriles. No lo vaya a decir. Mal lo dice Capriles. La gente lo recuerda por eso. Es lo más rico que tiene el estado Bolívar. El pescado, el queso guayanés. El queso guayanés. Las cachapas. El queso guayanés. Es tremendo. Y postre, ¿qué es lo que más le gusta? Va a llorar. Póngale música a tristeza. Tranquila, Yolita, viene el prosa de él. Piénselo rápido. Hay una cosa, la melcocha hacen ahí también. Yo una vez fui. La jalea de mango. Y la melcocha es la que la hacen en todos lados, pues, pero son divinas. Eso, usted compra una melcocha y pasa todo el día con eso, pegándose en los dientes. Ya sé lo que te voy a traer. Me encanta, mira, melcocha. Eso. Melcocha y jalea de mango. Y queso guayanés. Muy bien. No pedimos nada. Miren, y en el Teatro Cate también ese mismo día. No, a mí no me va a traer nada. Yo voy a viajar para allá. Ella cree que me va a matar a mí diciéndome que me va a traer. Me lleva, me dice, mira, no me... Eso, nos vamos para... Nos fuimos. Nos fuimos, claro. Yo no conozco todo Bolívar, así que usted de allá nos tiene que hacer recorrido. El 24, grito de carnaval. Nosotros lo llamamos por aquí a Caracas, Charon. Tome nota de los paseos de este fin de semana. Grito de carnaval, desfile de disfraces y carrozas, realizado por los centros educativos desde la Plaza Panteón hasta la Plaza Bolívar del centro de Caracas. Y ese mismo día en el Teatro Cate, el 24, este viernes 24, se elige a la madrina y al padrino de los adultos mayores. Ese concurso en el que se presentan las personas de la tercera edad de las 22 parroquias de nuestra ciudad capital. Y eso da inicio al Festival de Salsa Caracas. 8:27, a la pausa. Escuchamos a Alfredo Sadel, nos ponemos románticos. Querer con la guitarra, se llama este tema. Trovador no canta una canción. lo que te digo. Duro, que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. Millones de personas de todo el mundo se han ido a vivir a los Estados Unidos durante la llamada Edad de Oro de la economía estadounidense, ilusionados con el llamado American Dreams. Pero el modelo capitalista amparado en los sueños no se cumpliría para todos. No se cumpliría para todos. ¿Quieres conocer cómo ha sido la lucha trabajadora en Estados Unidos? Este domingo de 8:30 a 9:00 p.m. tienes un viaje por El Mundo en 30 minutos, condiciones laborales en Estados Unidos. Acompáñanos y sé parte de la historia de nuestros pueblos, solo por la Radio del Sur. Lenín Moreno se impuso en el primer lugar de preferencia de los electores y electoras ecuatorianos tras las elecciones del 19 de febrero. Aun cuando falta un porcentaje mínimo por definir, el candidato de Alianza País se siente seguro de su victoria. En declaraciones a medios internacionales, Moreno denunció la campaña de terror impuesta sobre los migrantes que viven en Estados Unidos. Alertó que la oposición contrató a personas para emprender campañas por redes sociales y otros medios en contra de él y su familia. Son dos personas que son expertas en hacer campañas sucias, que han sido contratados por la candidatura de oposición. Campaña sucia, mandar por redes información distorsionada, mentiras, que ventajosamente ya nuestra juventud, que es la que más acude a redes, ya casi no les cree. Esas dos personas han sido contratadas y nos han atacado de manera permanente. Entonces, se han escondido entre los candidatos, se han escondido entre ellos. Ahora no, ahora el asunto es entre el señor Lazo, usted, señor Lazo y yo. O sea, que todo lo que provenga, que me afecte a mí o a mi familia, es ser una línea roja que jamás se había cruzado. Nunca antes un político, nunca antes había ofendido a la familia. Ustedes lo empezaron a hacer. Empezaron a circular entre los migrantes, muchas, de que el señor Donald Trump había dispuesto que se inicie inmediatamente una redada. La gente tuvo miedo de salir a votar. Es por eso que usted va a ver que la votación secular, tradicional, de Estados Unidos era alta. Ahora, en cambio, es extremadamente baja. No sucede lo mismo en España, que no había la amenaza en la cual la gente ha acudido a votar en mayor cantidad. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos $500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Mérida 98.1, Estado Mérida. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mm-hmm. Son las 8:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes se comienzan a comunicar con nosotros a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto arroba gmail.com. Vamos a viajar a hacer la primera entrevista del día y vamos a hablar sobre uno de los temas que está haciendo noticias desde el domingo, las elecciones en Ecuador. Ahora nos quedamos en el sur. Vamos a saludar a Palmira Chavero, profesora e investigadora de comunicación política en Flaxo, en Ecuador. ¿Cómo estás, Palmira? Bienvenida nuevamente a la Radio del Sur aquí en Venezuela. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Palmira, bueno, queremos consultarte qué está ocurriendo en Ecuador en estos momentos. Hemos estado viendo declaraciones del presidente Rafael Correa a través de su Twitter, hemos escuchado también al candidato Lenín Moreno, hemos visto al Consejo Nacional Electoral y realmente no tenemos muy claro el panorama. ¿Qué está ocurriendo en este preciso instante en el Ecuador? Bueno, yo creo que una manera de definir lo que está pasando estos días es una latencia de espera en la que estamos, ¿no? Ahora mismo hay, no está todo el los votos escrutados, está escrutado el 98.5%, y Lenín Moreno, digamos que los votos le hacen, pero no llega al 40% que la ley establece que tiene que conseguir para esa primera vuelta, ¿no? Ante esta situación de unas décimas que le faltan al candidato del gobierno para evitar una segunda vuelta, la oposición ha salido a la calle y se está concentrando en las inmediaciones del CNE, denunciando fraude un poco por la espera y exigiendo que se den los resultados lo más pronto posible. Y precisamente ayer hubo otro ingrediente adicional un poco para terminar y definir la situación, que fue que Alianza País, uno de los asambleístas, José Serrano, denunció formalmente algunas irregularidades en el conteo del voto exterior, lo cual estaría perjudicando paradójicamente al candidato Lenín Moreno, ¿no? Con lo cual hay una situación de bastante crispación, porque digamos que todavía no están los resultados finales y ya la oposición, encabezada un poco por el grupo, los simpatizantes y los líderes del grupo CREA, digamos que están un poco llamando a la movilización, movilizándose ante un posible fraude, pero no se ha denunciado formalmente este fraude por parte de la oposición. Fíjate, Palmira, que en medio de todo esto, tú bien lo mencionas allí, vimos primero a sectores de la derecha que han estado en las calles convocando también a salir en principio luego de las primeras rondas de resultados que se estaban dando a boca de urna. Ellos se han mantenido, algunos de ellos, en las calles, y el presidente Correa y los sectores de Alianza País llamando a la calma y diciendo que no era posible ejecutar ningún tipo de fraude. Pero posteriormente se cambian también los papeles y vemos a un presidente, Rafael Correa, exacto, que está denunciando, incluso escribe en su cuenta en Twitter, si alguien debería hablar de fraude, debería ser Alianza País. Todos los exit poll, 4 excepto Cedatos, que daban desde 40.6% hasta 46% de votos, incluso con el margen de error estadístico de Cedatos también superábamos el 40%, leo textual, ¿no? Ya han cerrado 18 provincias, 100% escrutado. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué dice el Consejo Nacional de Ecuador, entendiendo que ellos es la primera vez que se da con mucha mayor prontitud los resultados electorales, el 80% de esos resultados? Luego su presidente ha estado constantemente emitiendo declaraciones al respecto de estas dos visiones que hay en torno a esos últimos minutos de escrutinio que se han venido dando. ¿Qué ha dicho Juan Carlos Pozo? Bueno, Juan Pablo Pozo está llamando a la calma y está teniendo una actitud muy prudente, que es hasta que no tengamos el 100% escrutado no se pueden dar resultados totalmente definitivos porque son décimas. Lo que separa la posibilidad de una segunda vuelta son décimas, ¿no? Cuando digamos que matemáticamente no está tan lejana la posibilidad. Entonces Pozo lo que está haciendo es llamar un poco la calma y también un poco pidiendo respeto, y también los observadores de UNASUR el otro día salieron pidiendo un poco eso, ¿no? Respeto, calma, prudencia. Y sobre todo respecto al proceso, ¿no? Así que es verdad que hay estas dos visiones. Sí que es cierto también que realmente no se puede hablar de fraude en base a las encuestas a boca de urna, ¿no? Porque eso, al final, hay muchos factores ahí que, de hecho, bueno, cuando trabajamos encuestas, las encuestas que se realizan a boca de urna no son las que reflejan en mejor medida la realidad, porque están sometidos, el ciudadano cuando responde a esas encuestas está sometido a muchos factores de influencia, ¿no? O sea, realmente para hablar de fraude o de no fraude hay que basarse en los datos definitivos, ¿no? Que como te digo, por un lado tenemos la visión de la oposición que denuncia en las calles y en las redes fraude y llama a la movilización, pero no presenta formalmente la denuncia. Y por otro lado tenemos algunos sectores de Alianza País que están presentando denuncias formales con actas porque hay inconsistencias, ¿no? Y aquí es uno también de las explicaciones de Juan Pablo Pozo, pero quizás sí habría que decir que estas explicaciones no se dieron a tiempo y no se dieron en la medida que hacía falta con prontitud por la expectativa que se había generado. ¿Qué quiero decir? El CNE había generado unas expectativas de que se iban a dar los resultados muy, muy rápido. Pues es verdad que está haciendo un récord histórico en cuestión de tiempo, pero el CNE había dicho que ya el domingo por la noche probablemente tuviésemos resultados. Digamos que se creó esa expectativa. El problema que se produce cuando hay un 6%, en torno a un 6% de actas totales con inconsistencia, es que esa expectativa que se había creado, digamos que se rompe y se genera un clima que permite que la oposición, que no esté de acuerdo con los resultados, salga a la calle a movilizar, siempre con el escenario en mente de que son muy pocas décimas las que separan la posibilidad de una segunda vuelta, que era el mejor escenario para la oposición, esto reconocido por la propia oposición. Es decir, aunque es verdad que se está batiendo un récord temporal en el conteo de votos, hay todavía inconsistencias que hay que solventar, eso retrasa el proceso y quizás sí hay que analizar un poco. El CNI en su momento no explicó con la suficiente calma o con el suficiente detalle cómo era este proceso. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece es que si hay actas inconsistentes, si hay algún tipo de inconsistencia, se tiene que volver a crear la Junta, si es que se ha disuelto, se tiene que volver a contar voto a voto. Y claro, hay que tener en cuenta los factores también de rurales, de lejanía, o sea, digamos que es todo un proceso que eso requiere tiempo. Y quizás ese tipo de detalle en la explicación es lo que faltó y lo que permitió, digamos, creó un vacío comunicacional que permitió que la oposición haya salido a la calle apelando al fraude, a pesar de, insisto, no haber presentado denuncias formales de fraude, sino que las denuncias están solo en redes y en la calle, ¿no? Y a esto también se une un componente mucho más peligroso, mucho más triste o mucho más denunciable, que es el hecho de que hayan empezado a aparecer en redes sociales todo tipo de insultos y de ataques a los ciudadanos de la provincia de Manabí, que recordemos que fue la más afectada por el terremoto de abril del año pasado, insultos a la ciudadanía de Manabí por haber votado mayoritariamente al candidato del gobierno, a Lenín Moreno, ¿no? Entonces, digamos que esto ya traspasa un poco ciertos límites de respeto y éticos un poco, que está favorecido obviamente por lo que permiten las redes sociales, por la polarización que permiten las redes sociales, pero digamos que es un elemento también a tener muy en cuenta para entender el clima de crispación y el clima de tensión que hay, ¿no? Ciudadanos insultando a otros ciudadanos por su decisión política, ¿no? Y yo creo que eso sí que hay que llamar también al respeto, que, bueno, guste o no guste la decisión de cada cual, siempre vivimos en democracia y hay que respetarla, ¿no? Ahora, Palmira, tú dices que al CNE ecuatoriano quizás le faltó un poco explicar todo el tema de los tiempos cuando existen actas inconsistentes. Yo te consulto, ¿qué tanto puede tardarse esto? Es decir, ¿conoces qué tanto pudiera prolongarse la espera del chequeo de estas actas inconsistentes para saber definitivamente si gana Lenín Moreno o si se va a una segunda vuelta? Entendiendo también que con el paso de los días se puede ir poniendo un poco más tensa la situación. Claro. Sí, lo que pasa es que para eso no hay un tiempo porque depende de los factores de cada caso. Si, por ejemplo, estamos hablando de inconsistencia en una mesa electoral de una zona de Quito, de Guayaquil o Cuenca, es relativamente más fácil. Pero si estamos hablando de una zona rural, de una zona lejana, puede ser más difícil volver a contactar a todos los integrantes de la mesa. Depende de la cantidad también, porque hay que volver a contar voto a voto todos los votos recibidos en esa mesa. Entonces depende de la cantidad de votos. Si son votos lleva menos tiempo, pero si son pocos lleva menos tiempo. Pero si es una mesa muy numerosa, o sea que tiene muchos votos por la geografía, tarda un poco más de tiempo. O sea, el problema de eso es que no hay un límite, depende de factores que son factores humanos en el fondo, ¿no? Entonces no hay una fórmula o no hay un límite máximo. El problema de eso, en efecto, como bien señalas, es que sigue la tensión, sigue la crispación, incluso por parte de algunos dirigentes están como amenazando y dando ultimátum al CNE que si no se dan los resultados antes del jueves van a entrar ellos directamente al CNE. O sea, se respira un ambiente medio tenso. Sí es cierto que el director del CNE comunicó que no más tarde del próximo jueves, dado un plazo de 3 días inicialmente, no más tarde del próximo jueves, en principio parece que se tendrían los resultados ya definitivos. Entonces esperamos que entre hoy y mañana realmente se hayan escrutado ya al 100% y se hayan solventado esas inconsistencias de distinto tipo que había en las actas, ¿no? Porque había, pues por ejemplo, errores en la sumatoria, había actas que no estaban del todo firmadas, o sea, no estaban todas las firmas incluidas. Entonces eso depende, o sea, solventar esos errores depende del tipo de error y de las características de cada mesa, pero en principio el anuncio que hizo Juan Pablo Pozo fue ese, que como mucho, o sea, más tardar el jueves daría unos resultados. Así que esperamos, y teniendo en cuenta que ya se ha escrutado un 98.5, esperamos que entre hoy y como mucho mañana tengamos unos resultados definitivos, ¿no? Para finalizar, estamos conversando con Palmira Chavero, profesora e investigadora de comunicación política en Flaxo de Ecuador. Palmira, a propósito de también tu papel como investigadora en torno a la comunicación, ¿cuál ha sido la reacción también desde los medios, ¿no? Entendiendo que ha habido también mucha polarización y que los medios en Ecuador, como en muchos de nuestros países, han tenido esa tendencia a ejecutar distintas campañas de miedo, campañas de acciones en contra también de quienes son en estos momentos, de quién es este momento presidente Rafael Correa y de Alianza País. ¿Cómo se ha movido también la cadena informativa después de los resultados que se vienen ofreciendo? Bueno, en términos generales, y así por ofrecer un poco un panorama general, una visión general, ha faltado mucha responsabilidad por parte de los medios, ¿no? Los medios de comunicación en Ecuador, y es verdad que también en otros países de América Latina, en otros países del Mediterráneo, están muy cerca de ciertos posicionamientos ideológicos, ¿no? Digamos que lo que llamamos paralelismo político, tienen mucho paralelismo político en la medida en que dependen mucho, están muy cegados por un posicionamiento ideológico u otro. Eso lo vimos en la campaña electoral, digamos que se incrementó en la medida en que se evadió en gran medida el debate racional y argumental de los candidatos, y en vez de eso, digamos que incrementaron una campaña basada en atributos, basada en características muy personales de los individuos y de los individuos líderes políticos y no en los argumentos, no en las propuestas. Y después de la campaña, bueno, una cuestión también interesante es que en la campaña, por ejemplo, durante la campaña faltó una cobertura informativa, digamos, más pedagógica, ¿no? Eran 5 papeletas en las que tenían que rellenar cada ecuatoriano. Entonces, pues la manera en que se rellena, el horario, digamos, unos tips más informativos faltaron por parte de los medios de comunicación. Y después, desde el domingo, igual, hemos seguido asistiendo a un ejercicio bastante irresponsable por parte de los medios de comunicación en la medida en que, en parte por el paralelismo político y en parte por la premura y la necesidad de sacar un titular y de ser el primero en sacar un titular y de tratar de resolver un poco las elecciones, se precipitaron mucho, ¿no? A la hora de habrá segunda vuelta, o confiaron mucho también en las encuestas a boca de urna en lugar de esperar a los resultados oficiales y construir la información a partir, digamos, información que intentaban pasar como resultados a partir de información que no eran resultados, que eran opiniones de la ciudadanía. Y ahora también un poco están algunos medios especialmente están trabajando y están incrementando esta tensión, ¿no? Incluso ayer algunas emisoras de radio llamando a la movilización, llamando a las calles, bueno, con un concepto un poco particular de democracia y de participación. Pero digamos que en general está faltando mucha irresponsabilidad y hay que llamar un poco a la calma, a la cautela y a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que no es poca en la normalidad y mucho más en un contexto como el actual, ¿no? De decisión política, de elecciones y de crispación como estamos viviendo. Bien, Palmira, de verdad que un gusto conversar contigo, hacer este análisis tan necesario en estos momentos en que debemos también todos los latinoamericanos y caribeños estar convocados a la atención, a la calma, a la espera, pero también con esa alerta, ¿no? Siempre presente de lo que significa unas elecciones como la que está viviendo o ha vivido Ecuador. Un abrazo grande desde la Radio del Sur. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Palmira Chavero es profesora e investigadora de comunicación política en Flaxo, Ecuador. Bueno, hacemos el análisis, ¿no? Ahí está lo que decía Palmira. Hay un representante, además, del partido gobernante Alianza País en Ecuador, José Serrano, que ha denunciado el día de ayer supuestas irregularidades en las actas escrutadas durante las elecciones generales celebradas el domingo. Estas actas, decimos supuestas porque, bueno, todavía no han sido investigadas por el Consejo Nacional Electoral, pero estas actas, según explicaba Serrano, son provenientes de Alemania, Japón, China, Albania y algunas provincias del país. Explicaba que las inconsistencias encontradas, de las cuales también ha hablado Juan Carlos Pozo, ¿verdad?, presidente del Consejo Nacional Electoral, perjudican al candidato presidencial Lenín Moreno, a quien los resultados, bueno, a boca de urna le estaban dando cerca del 40%, pero muy bien lo decía Palmira, uno no va a basarse en esa boca de urna, esas son encuestas que se hacen, ¿verdad?, para medianamente entender cuál era la preferencia o la tendencia de los electores. Una cosa es lo que usted dice en esa encuesta y otra cosa es su acto de votación, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde debe estar dirigida la investigación? Bueno, hacia las actas, las pruebas que en este momento Alianza País tiene para que sean revisadas voto por voto esas elecciones, ¿no? En esos lugares particulares del extranjero donde hubo inconsistencias y también de las provincias. Entonces, decía el señor Serrano que, por ejemplo, no pedimos que nos regalen ni un voto, ¿no? Decía él, lo ha dicho el propio Lenín Moreno, lo ha dicho Jorge Glass, lo que se pide es que se revisen los votos en las actas que ellos tienen donde hay inconsistencia. Habrá que esperar, Jessica, unas horas más, esperar también cuál va a ser la decisión del Consejo Nacional Electoral ante la presentación de estas pruebas, porque la derecha no ha presentado ninguna, habla de fraude, pero no ha presentado ninguna, y la Alianza País no habla de fraude, pero sí de inconsistencia. Y si hay que revisar esto, por favor, vamos a ver qué está pasando, y una vez se determine o se tome la decisión desde el Consejo Nacional Electoral, sabremos si vamos o no a segunda vuelta. Ya muchos medios hablan de segunda vuelta porque los números hablan de eso, ¿no? Sí. La tendencia es a ir a una segunda vuelta. Ahora, hace falta investigar esas actas que están siendo presentadas y eso pudiera llevar un poco más de tiempo en caso de que se acepte la denuncia. Bueno, vamos a estar atentos, no queda de otra que esperar el pronunciamiento definitivo del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano tras la revisión de estas inconsistencias y, bueno, ver si habrá o no habrá segunda vuelta en el Ecuador. Si hay segunda vuelta, el panorama es complejo, uno no puede decir que no, es un panorama bastante complejo porque se están uniendo los candidatos de la derecha, ya ellos así se han pronunciado para apoyar a Guillermo Lasso y entonces sería una contienda de distintos sectores en contra de Lenín Moreno, quien no la va a tener fácil en esa segunda vuelta, así que bueno, se pone complejo política y electoralmente el panorama en el Ecuador de haber esa segunda vuelta, y por eso también es que hay que ser tan minucioso, ¿no?, en este conteo, en esta revisión y en este, bueno, chequear qué fue lo que pasó con estas elecciones, y por eso también había tanta confianza en esos exit poll, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar atentos del panorama en Ecuador. A mí se me está pareciendo ya un poco a lo que ocurrió en Argentina, ¿no?, cuando se enfrentó Scioli con Mauricio Macri, así que bueno, hay que estar bien pendientes. Y bueno, a juntar fuerzas, ¿no? Sí, el presidente Correa decía, si vamos a una segunda vuelta la ganaremos y volveremos a vencer, pero uno no puede caer en triunfalismo entendiendo que la derecha está muy bien organizada, no han ganado, ¿verdad?, no han tenido la fuerza quizás porque en primera vuelta porque fueron por separado, ¿no?, también, y porque hay una revolución ciudadana que ha calado en el pueblo y por eso Lenín Moreno ha tenido el apoyo mayoritario en estas elecciones. Ahora, de ir a una segunda vuelta electoral le permitiría a estos sectores de la derecha ir en congruencia con quienes son ellos. O sea, yo no creo y veo bien complejo que alguno de los señores de derecha que quedaron en último lugar en este proceso electoral vayan a ir con Lenín. O sea, sería bien, bien incongruente desde el punto de vista de la derecha, ¿no?, que ha estado atacando, dígame, el señor Adulán Ocarán, creo que es el apellido del señor. Ajá. Que le tiró en ese espacio que se dedicó en los medios para el debate presidencial de la candidatura presidencial, le tiró como nunca, es un hombre joven, como nunca, al gobierno de Rafael Correa, y él, bueno, quedó ahí casi que detrás de la ambulancia. Yo no veo que él vaya por congruencia, además política ideológica de la derecha, a irse con Lenín Moreno. Entonces, lo que dice Jessica es muy cierto, y lo que venimos comentando desde hace varios días antes de estas elecciones, es que un panorama de una segunda vuelta es bien compleja y es bien difícil para Ecuador. Por eso, de ir a una segunda vuelta, Lenín Moreno y Jorge Glas y toda Alianza País tendrán que establecer un mecanismo mucho mayor de atracción del pueblo ecuatoriano para vencer en esas elecciones. 8:54, vamos a ir a la pausa. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973. ¿Hay algún mensajito por allí, Jessica, antes de despedir esta primera parte? Sí, hay bastantes mensajes por acá. Nos están diciendo: buen día, mis lindas chicas del sur. Aquí en Venezuela no hay crisis, lo que hay es una guerra económica y una tremenda especulación. No más financiamientos a las empresas privadas. Deberíamos darle todo el poder a los CLAP, dice Enrique Sánchez, que escribe desde Valencia. Por acá también nos están diciendo: buen día, chicas, en Calabozo también el clima rico, está muy fresco. Ajá. Y eso que por aquí siempre es fuerte el calor, sí. Dice este compañero, compañero. Qué bueno, disfrútelo, pues, disfrútelo. Por aquí también nos dicen: buen día, que hay de cierto que extendieron el plazo para sacarse el carnet de la patria hasta marzo. Gracias, es Jorge desde el estado Vargas. Hasta marzo. Habría que buscar. Yo habría no escuché nada ayer. Yo tampoco escuché. Sé que hasta febrero seguramente lo extienden a marzo. Seguramente, vamos a estar atentos. Por acá también en otro mensajito de texto nos están diciendo: buen día, mis hermosas damas. Valencia también amaneció muy rica, con una brisa muy fría, dice Óscar Galeno en este mensaje. Por aquí también nos están diciendo: hay que darle un parado a los bachaqueros, que pasen por la avenida Fuerzas Armadas para que vean lo que hacen con el pueblo. Nada de comida a esos bachaqueros, mano de hierro, dice por aquí este mensaje. También acá nos están diciendo en otro mensajito: muy buen día, hago un llamado a las autoridades de Valencia para que hagan algo con el problema de la comida y los bachaqueros, que ya están en todas partes y el dinero no nos alcanza, dice Judith. Por acá también nos dicen: hola, mientras tanto y por si acaso, feliz día, que Jesús las bendiga a ustedes y a todos los seres de este planeta, dice aquí Alejandro del Valle. Mira, ya encontré la nota, fue al final, esa parte no la escuché, del programa del presidente Nicolás Maduro ayer en la hora de la salsa. Dijo: la carnetización avanza a paso sólido y contundente, y decía en la parte final de su programa, está en Venezolana de Televisión la información, la hora de la salsa, transmitido por Radio Miraflores, informó que en marzo las actividades arrancarán del carnetización el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo. Y dijo: habrá buenas sorpresas, vamos en expansión, marzo de expansión del carnet de la patria, los CLAC, la gran misión abastecimiento soberano, las misiones y grandes misiones. Así que sí, hay una, se ha alargado para esos primeros días de marzo, empiezan el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5. Claro, vienen los carnavales y se agarra una semana más para esa posibilidad de que el pueblo se saque su carnet de la patria. Vamos a esperar si hacen más anuncios, porque las fechas de arranque de este registro en marzo son jueves 2, viernes 3, sábado 4, domingo 5 de marzo. A la pausa, 8:57, ya venimos con más de Mientras Tanto y por si acaso. Agárrate duro, que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso. Con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:04, Calixto, Robus y Manu, chao, leave me alone, leave me alone. Déjame solo, no, yo no quiero que nadie me deje sola. A menos que me esté molestando mucho. Si está usted de mal humor. Pero esto es un calixto, ¿verdad? De Trinidad y Tobago. Y uno va a los carnavales. ¿Usted le gustaría pasar carnaval sola? Sí. No me diga por qué. No me diga por qué. Pero a mí no me gustan los carnavales en solitario. Hay que disfrazarse de algo. Usted se va a disfrazar este año. ¿De qué se va a disfrazar usted este año? ¿Se ha disfrazado alguna vez cuando era niño? Cuando era niña, claro. ¿Obligado porque le gustaba? No. Las dos cosas. Yo sí, no sé, no recuerdo bien. ¿Su disfraz favorito? No se acuerda. Y eso que la niña la dejó no, hace poco. No, claro que me acuerdo cuál era mi disfraz favorito, porque me gustaba. Lo pasó uno de grande, analiza esas comiquitas, ¿no? Pero a mí me gustaba Aladín. Y entonces me gustaba Yasmín, la noviecita de Aladín, porque ellos volaban pues en una alfombra. Entonces yo quería salir volando en una alfombra. Pues entonces ese era mi disfraz favorito, Yasmín. El mío era de bailarina. ¿Y usted sabe que me disfrazaba mi mamá? ¿De qué? Porque no le alcanzaba la plata, era la Cuarta República. Ah, no, bueno, no, claro. No. Una sola vez logró comprarme mi disfraz favorito. Todos estos eran disfraces improvisaditos. Era de bailarina, ajá, ¿verdad? Pero a mi mamá, como no le alcanzaba la plata y le gustaba verme amargada, creo, era de payaso, me disfrazaba de payaso. Era horrible, tengo unas rostros, o sea, mi rostro en la foto no es normal. La payasa menos graciosa. Y entonces, aparte había un disfraz que no era de payaso, sino de extraterrestre, y parecía de payaso, y la gente me dice, ¡ay, la payasita! Y yo, es de extraterrestre. Y mi mamá, ay, bueno, pero parece de payaso, y la gente, no te moleste porque la gente te diga que pareces un payaso, pues, pero era de extraterrestre, horrible, era como galáctico el traje, ¿no? Pero esos disfraces de los padres a veces les cuesta, yo entiendo, ¿no? Entender lo que a uno le gusta. No, pero además muchas veces también eso era imposición en, claro, los colegios, en todo lados. Ese cuento, ¿no? Dígame, una vez me disfrazaron de reina, no hay nada que yo deteste más, uh-huh, que el disfraz de reina. Y entonces a mi mamá sí le gustaban esas cosas. Y me ha dicho, ay, eres la reina de la escuela. Y pidió prestado a una niñita deca, además, ¿no? Entonces, esos son mis cuentos de infancia. Yo tenía una vecina deca, ella era una niña, y entonces ella iba con su camisa de Adel. Mi mamá decía, ay, ya viene la niñita esta. Pero la vez que necesitó el disfraz de reina, porque yo había sido reina de la escuela, mi mamá fue para allá. Se olvidó de las diferencias ideológicas. Se le olvidó que la niña era deca y me ha puesto ese disfraz de reina. Y yo he salido como la reina de Katia a caminar hasta la escuela con ese horrible. Horrible, yo nunca le perdoné a mi mamá que me disfrazara de reina. Ella se reía, además. ¿Sí? Yo sé que no te gusta, pero bueno, ¿quién te manda a concursar? Bueno, en mi época tenía, ¿cómo se dice? Tenía posibilidades de que me eligieran para eso. Cosas que hacen, ¿verdad? La reina del carnaval. Bueno, vamos nosotros, después de hablar de esto, díganos ustedes qué creen que se va a disfrazar la derecha, ¿verdad? Mauricio Macri, que está por allá en España, ¿qué se irá a disfrazar? Él es un disfraz andante. Sí, en realidad. Pero ¿cuál va a ser el disfraz, Mauricio? Toda esa gente derecha aquí en Venezuela, escríbanos. O usted, ¿cuál es su disfraz favorito, pues, para estos carnavales? Vamos a irnos con la columna del día, GPS Económico, que nos trae análisis, ¿no? Importante también sobre la situación en nuestro país. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Muy buenos días, les habla Luis Enrique Gavazur del equipo del blog 15yultimo.com. Y bueno, el tema que les traigo el día de hoy con nuestra editorial es sobre el asunto de la venta de gasolina en bombas en estaciones de servicio de PDVSA en la frontera con Colombia principalmente, y de igual manera el asunto de las casas de cambio que se instalaron también en ciudades fronterizas, en el estado Zulia y Táchira, para tratar de contrarrestar en alguna medida el terrible problema que tenemos con la centrífuga de divisas y de bolívares que se van hacia el lado colombiano y que por culpa de eso afecta terriblemente el valor o la cotización de nuestra moneda, depreciándola constantemente, permanentemente a través de ese mecanismo perverso. Lamentablemente debemos señalarlo. Ya lo habíamos, por supuesto, alertado desde 15yultimo.com, dando las argumentaciones correspondientes en diferentes escritos que hay allí en el blog. Y lamentablemente, pues, las casas de cambio, al igual que las estaciones de servicio de frontera, no han cumplido, no han venido cumpliendo, ni previsiblemente podrán cumplir con los objetivos que se habían trazado. Esto fundamentalmente porque, como ya lo informó el propio gobernador Bielma Mora, del estado Táchira, la respuesta que ha dado oficialmente el gobierno de la República de Colombia ha sido que si esas estaciones de servicio van a vender gasolina en la frontera a un precio mucho más económico que el precio internacional, evidentemente se trata de una gasolina que está siendo subsidiada por el Estado venezolano. Y por lo tanto, en términos de comercio internacional, lo que se impone es colocarle, por parte del gobierno de Colombia, o del Estado de Colombia, colocarle un arancel de importación a ese producto, a ese bien, que está siendo sujeto de un subsidio, en este caso, del lado venezolano. Eso en comercio internacional se conoce clásicamente, obviamente, como las medidas antidumping, ¿no? En el comercio internacional, porque un país que tiene un producto subsidiado y trata de exportarlo, el país importador puede optar o por colocarle un arancel, o también puede llegar a acuerdos binacionales. En el caso, Colombia le ha planteado al gobierno de Venezuela que las ganancias que se obtengan con la venta de gasolina en esas estaciones de frontera sean compartidas entre Colombia y Venezuela, aparte de colocarle un arancel a la gasolina, lo cual evidentemente haría totalmente poco negocio, poco rentable, poco viable lo que se busca con las estaciones de servicio de frontera, que es obtener pesos del lado venezolano para poder con esos pesos alimentar a su vez el flujo de las casas de cambio, ¿no? Que empezaron a funcionar, las casas de cambio de Italcambio en la frontera comenzaron a funcionar con pesos que le entregó el Banco Central de Venezuela, porque tenía como parte de sus reservas internacionales alguna pequeña cantidad de pesos disponible. Lamentablemente, el mecanismo se pensó para que el flujo de pesos desde las estaciones de servicio fuese constante hacia las casas de cambio y de esta manera poder sostener una política de un tipo de cambio más apreciado, más fortalecedor del bolívar, que en este caso era 4 pesos por un bolívar. Pero lamentablemente eso es insostenible porque no hay la fuente de los pesos, ya que Colombia planteó esta situación. Bueno, eso de todas maneras, y para, digamos, entenderlo bien, incluso así, yo recomiendo que vayamos a 15yultimo.com, a ese maravilloso blog de economía solidaria, de economía revolucionaria, de economía alternativa, progresista, y se pueda entender allí los diferentes artículos, tanto de mi autoría como de otros importantes autores, como Pascualina Curcio, como el propio Luis Salas, etcétera, que explican muy bien todos estos mecanismos y por qué motivo el funcionamiento de las casas de cambio de frontera, aun cuando tuviese los pesos provenientes de las estaciones de servicio, de igual manera no funcionaría en el objetivo de abatir el dólar today y de abatir el ataque especulativo contra la moneda, de acabar contra el contrabando de extracción, ni corregir todos esos vicios de frontera que estas medidas pretenden corregir. Así que bueno, lamentablemente esa es la situación, es una medida que desde mi punto de vista no ha rendido los resultados esperados, y yo considero que el gobierno nacional debería descartarla de plano de una buena vez, reconocer que la medida no funcionó y pasar acto seguido a proceder a otra, a otro tipo de medidas. Y allí también en quinceyultimo.com todos quienes me escuchan podrán leer cuáles son las que estamos sugiriendo. Bueno, ha sido un placer para mí y que tengan un excelente día. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. De la mañana, no voy a decir lo que usted me acaba de decir. Se ríe. No voy a decirlo porque después nos regaña. No voy a decirlo, señora Jessica Dos Santos. La voy a hablar ahora de señora. Usted no sabe quién la puede estar escuchando. No, yo sé que hay mucha gente que nos escucha. Nosotros llegamos lejos, aunque usted no lo crea. En serio, hoy la NASA va a dar alguna. Ay, sí, yo estoy pendiente. Mientras Charon hace la llamada, yo voy a hablar de. Yo creo que existen los extraterrestres. Van a hablar de los exoplanetas. Y en los exoplanetas hay vida extraterrestre. Yo creo que sí, que la NASA descubrió eso. Y algo hay. Y eso es lo que van a informar en la rueda de prensa. No, no, porque a ellos no les conviene. Usted sabe que es una guerra, ¿no? El espacio es una guerra. ¿Usted se acuerda de la guerra de los misiles y todas estas cosas? Y después la guerra por la. Bueno, antes la guerra por la conquista espacial, la carrera espacial. Bueno, eso está todavía en boga, esa guerra fría, todas esas cosas, todavía eso está vigente. Y yo creo que la NASA va a dar un anuncio importante hoy, como ellos han dicho, pero además creo que existe vida extraterrestre. Ahí viene Joana, gracias Joana, por el cafecito a esta hora de la mañana. Usted sí es cordial y cortés, vale. Bueno, el hecho, señora Vanessa, es que la NASA va a dar una rueda de prensa hoy miércoles 22 de febrero y ella dice que va a dar un gran anuncio sobre un grandísimo descubrimiento que han realizado más allá de todo el sistema solar. Se lo estoy diciendo, ya nos vamos a ir hasta España, pero yo creo que la NASA hoy va a revelar lo que nunca antes se reveló. Que hay vida en otros planetas. Es que los seres humanos no podemos ser tan egoístas, señorita Charon, ¿verdad? No podemos ser tan egoístas, creer que somos únicos en este universo. Mira, pero la gente puede participar. Claro. Tienen un hashtag Ask de pregunta, NASA, y pueden ahí interactuar en inglés. Bueno, pero no, la NASA no. Sí, es la Agencia Espacial Estadounidense. Ellos hablan todos los idiomas y hablan también extraterrestre. 9:15 minutos. Bueno, luego de este bochinchito tan temprano, vamos a ponernos serios. Porque usted sabe que Macri está visitando España, ¿no? Ah, sí. Sabía, está de viaje. Hoy es miércoles, mañana hoy jueves. Cena, hoy se va. Cena. Hoy hay cena, pero mañana jueves es la reunión, creo, con Mariano Rajoy. Ajá, bueno, él tiene una cena de gala hoy, pero además fue hoy interpuesta y una carta, se le entregó una carta de los integrantes del Partido Podemos, Unido Podemos, le entregó una carta a Mauricio Macri, haciéndole una serie de observaciones sobre Milagro Sala y los derechos humanos. Vámonos entonces hasta España a ver qué está pasando con el señor Mauricio Macri y esta visita. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Bueno, tenemos allí a nuestro compañero Carlos Martínez, él es periodista y analista internacional y va a estarnos acompañando desde España. Muy buenos días, Carlos, amigo de esta casa, ¿cómo estás? Hola, buenos días desde España. Bueno, Carlos, queremos que nos comentes cuándo llegó Mauricio Macri, qué está haciendo allá en España y además cómo ha sido recibido por el Congreso, ¿no?, que al cual él ha sido invitado el día de hoy. Pues vino ayer y ha venido a realizar pues la típica visita que hacen muchos mandatarios latinoamericanos a España, porque bueno, vienen porque básicamente muchas inversiones de España en Latinoamérica y especialmente también en Argentina, y vienen pues a cuidar sus inversiones y a rendir, en el caso de personas con la ideología de Macri, a rendir pleitesía a lo que era antes la capital del imperio. Pero sí, básicamente una agenda política y económica, y entre ellas ha visitado diferentes instituciones, con la más importante, la del Congreso de los Diputados. Carlos, en este encuentro en el Congreso, Unido Podemos ha presentado no solamente a su vocera oficial ahora, la señora Montero, ¿no? Yo quisiera que tú nos comentaras cómo ha sido también la presentación de ella ante el Congreso como vocera oficial de Unido Podemos, entendiendo que se ha exhortado Mauricio Macri a cumplir con distintas normativas, reglas internacionales en materia de derechos humanos, haciendo alusión al caso Milagro Sala. Pues sí, la portavoz de la nueva portavoz de Podemos, que ha sido la elegida por Pablo Iglesias porque ha sido realmente reforzado en el Congreso Vistalegre II, se ha estrenado como portavoz en el Congreso y se ha estrenado dando un giro en a la izquierda de la política de Podemos. Recordar que antes este puesto lo ocupaba con anterioridad Rejón, que Íñigo Rejón era defensor de una política más de centro, más populista. Él estaba muy inspirado en pensadores peronistas y no quería identificarse claramente con la izquierda, y sin embargo parece que la nueva dirección de Podemos sí que va a dar ese giro hacia la izquierda, de manera que la nueva portavoz, la señorita Montero, ha puesto una camisa pidiendo la libertad de Milagro Salas y le ha entregado una carta exigiendo el respeto a los derechos humanos a Mauricio Macri, algo que es también de alabar. A su vez, otro diputado, Diego Cañamero, el que era antiguo sindicalista, trabajador del campo, también desde su escaño ha mostrado una foto del Papa con una frase del Papa, argentino. Eso es muy loable por ambos políticos. La lástima es que en el Ayuntamiento de Madrid, que está también dirigido por Podemos, la alcaldesa Manuela Carmena le ha dado las llaves de oro a la ciudad, a Mauricio Macri, algo que me parece que es incompatible con el anterior gesto en el Congreso de Diputados. Bueno, pero parece que Podemos es eso, hay un poco de todo. Carlos, bueno, yo también a partir de esto quisiera consultarte cómo pudieras evaluar tú también las relaciones desde el gobierno español con nuestra región, con América Latina y el Caribe. ¿Cómo las evaluarías, cómo las verías tú en este momento? También evaluando, ¿no?, con quienes hay acercamientos, por ejemplo, Argentina, y con quienes hay un constante alejamiento o satanización. La política del gobierno español respecto a América Latina es muy clara. Son muchas las multinacionales españolas que tienen intereses en América Latina. De hecho, si observamos las cuentas de los bancos, el Banco Santander, el Banco UBA, aseguradoras como MAFRE, de empresas energéticas como Repsol, Iberdrola, lo que nos daríamos cuenta es que en España ha habido, sobre todo en la época de la crisis, han tenido muy malos resultados, incluso han llegado a tener pérdidas. Pero les ha salvado las cuentas el beneficio que obtienen en América Latina. O sea, que América Latina es muy importante para las empresas, las grandes empresas españolas, y por tanto para un gobierno como es el gobierno Partido Popular, que está a su servicio. Desde esta óptica es la que hay que analizar las relaciones entre España y América Latina. Así pues, evidentemente lo que hace el gobierno español es defender los intereses de estas grandes empresas en América Latina, con lo cual, si hay que defender que una presa, si hay que defender explotaciones petrolíferas, si hay que defender cualquier tipo de construcción o obra pública en que afecten o perjudiquen de cualquier manera a las comunidades de América Latina, pues el gobierno español estará presionando en defensa de sus empresas. Por tanto, es lógico que el gobierno español tenga buenas relaciones con aquellos gobiernos que son, digámoslo así, más sensibles a las presiones de las multinacionales y de los gobiernos que lo apoyan, como es en este caso el español, y el gobierno español tendrá muy malas relaciones, como es así, con aquellos gobiernos que defienden a su gente, a su clase trabajadora, como es el caso de Venezuela, de Cuba, de Ecuador o de Bolivia. Es así de sencillo, y desde esta óptica hay que verla, porque no hay otra óptica posible de analizar las relaciones entre España y América Latina si no es por el gran peso que tiene en la economía de España en las multinacionales que operan en ese territorio. Bien, queremos consultarte, Carlos, ¿cuántos días estará Mauricio Macri en España? Y además, ¿cuáles serían las próximas alianzas que él pudiera estar teniendo? Porque he leído por allí que también va a reunirse con empresarios importantes en España. Pues sí, yo entiendo que Mauricio Macri, como el resto de políticos, lo que pretenda es conseguir inversiones, porque las inversiones, digámoslo, a corto plazo son muy beneficiosas para el país que las recibe. Y yo creo que una frase que hay que recordar en este caso, una frase de Evo Morales cuando rompió relaciones con anteriores empresas petrolíferas y buscó unas nuevas. Lo que necesita Bolivia no necesita otra cosa que socios. Y yo creo que sí, que está bien, porque tecnológicamente muchas veces se es necesario la presencia de capital extranjero y empresas multinacionales para tener determinados recursos. Pero no hay que olvidar que es muy complicado ser socio de una de estas empresas, porque estas empresas están habituadas a actuar como lo que son, empresas que solo tienen su beneficio y que pueden imponer condiciones por la amistad que tienen y el poder de presión que tienen sobre las grandes corporaciones. Yo creo que España lo que intentará hacer con Argentina, en eso creo que el interés común, es en este momento que hay que Trump y el pueblo inglés ha decidido a poner trabas al libre comercio, pues intentarán abrir nuevos mercados para sus empresas en el que no estén afectadas por estas limitaciones que se prevén en un futuro próximo. De hecho, la Unión Europea ya está planteando que si no hay tratado de libre comercio con Estados Unidos y Estados Unidos a su vez rompe el tratado de libre comercio con América Latina, pues iniciar un macroespacio de libre comercio, entre comillas, entre Europa y América Latina. Bien, es verdad que esto es libre comercio, como dicen anchos, que si fuera libre comercio de verdad, bastaría poner un renglón, dice, hay libre comercio, pero nunca son así. Siempre al final salen más favorecidas las grandes empresas, las multinacionales, que operan. En este caso, en relación de España-Argentina, la relación es muy desigual. Las grandes empresas están todas radicadas en Argentina y apenas hay inversión y empresas argentinas radicadas en España, con lo cual es muy desigual la relación, y así es muy complicado que Macri obtenga nada provechoso a medio y largo plazo para el pueblo argentino. Bien, Carlos, de verdad siempre agradecidos con que nos acerques a la realidad de nuestros pueblos. Desde la Radio del Sur te mandamos un fuerte abrazo. Otro abrazo de vuelta. Ahí estaba Carlos Martínez, periodista, analista internacional. Nos habla sobre esta visita que está realizando el señor presidente de Argentina, Mauricio Macri, que no conforme con todas esas vacaciones que se agarra, él después, en vez de atender la situación del país, se va a España, se reúne con sus amiguetes, con el señor Rajoy, que le va a hacer una cena el día de hoy, lo reciben en el Congreso, da un discurso, habla de que Argentina y España tienen un rol protagónico en las relaciones entre Sudamérica y Europa, va a buscar TLC, va a buscar supuesta inversión para favorecer, según era, al pueblo argentino. Sabemos que no. Y además no dice nada sobre todas las acusaciones que tiene por haber beneficiado a empresas, ¿verdad?, de su familia. No dice nada de eso. Mauricio Macri tampoco. Le dan la carta desde Unido Podemos, desde el Congreso, además, donde el Partido Unido Podemos ha conquistado también una serie de espacios importantes. Le dan esa carta y él, calladito, como si nada, no le interesan los derechos humanos. Y aparte de eso, está ahí hoy en una cena, va a comer. Seguramente muchos argentinos no podrán porque no tienen un gas, no han podido pagar el gas como deberían. Y él sí, pues siendo recibido por los lacayos europeos. Así está, es. Mauricio Macri. Bueno, vamos a seguir pendiente, pues, de esa gira de Mauricio Macri, que además, y ahí Carlos daba en el punto, ¿no? Él ha viajado con 200 empresarios acompañándolo, porque precisamente cuando estos gobiernos neoliberales hablan de acercarse, de afianzar relaciones, no es un nunca desde el punto de vista cultural, ni desde el punto de vista de los pueblos, sino que es buscando el financiamiento, buscando las inversiones de esas grandes transnacionales, que además está a decir, ¿no?, que las principales transnacionales europeas lo que han hecho es saquear a nuestro continente y, bueno, dejarnos el bagazo allí, ¿no?, de todo lo que deberían ser nuestras ganancias. Así que, bueno, vamos a ver cómo culmina esta gira de Mauricio Macri por España. Mensaje de los usuarios. Nos están escribiendo bastante la mañana de hoy. Nos están diciendo: buenos días, mis niñas. Ramos Alud declaró en días pasados que si no había elecciones tampoco iba a haber comida. Eso quiere decir que ellos son culpables de esta guerra y que seguiremos pasándola, dice aquí Félix Domínguez. Nada es casualidad. Muy buena reflexión de Félix. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: buenos días, señoritas, desde Puerto La Cruz. Es Ramón Hurtado. Aquí la gente se está poniendo muy flaca, hay hambre y el gobierno nunca habla de los precios, que todos los días aumentan, así como la presión presencia de los bachaqueros. Muchas gracias, dice por acá Ramón. Por aquí también nos están escribiendo. Nada más existimos en elecciones, se tiene que acordar el presidente de todas las demás ciudades de Venezuela, dice José Polanco, que escribe desde Valencia. Por acá también nos dicen, porque todo lo hacen en Caracas, aquí en Carora el alcalde no ejecuta ninguna actividad recreativa para el pueblo y los jóvenes terminan empujados al alcohol y a las drogas, dice en este mensaje el profesor Joel. Bueno, y es donde el pueblo tiene que saber, ¿no? Elegir, porque uno elige a sus alcaldes, no se lo impone nadie, ¿no? Uno elige a sus alcaldes, a sus gobernadores, y si un alcalde no lo ha hecho bien, bueno, uno hace lo propio, ¿no? En próximas elecciones, entendiendo además que uno como ciudadano tiene la capacidad de acercar sus denuncias a sus alcaldías y exigir también actividades y prepararlas también los consejos comunales, no esperar solamente que sea la alcaldía la que las ejecute, porque también nosotros tenemos posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo lo decía con una compañera allá en la comunidad, oye, qué bonito era cuando uno se juntaba, ¿verdad?, como pueblo y organizaba, así sea ahí mismo, en su comunidad. Todavía hay gente que lo hace, pero hay otras comunidades donde la gente se aísla, pues, y organiza unos carnavales, organiza una parranda, una fiestecita allí popular. Esas cosas las hemos hecho durante años, décadas. No hay que esperar que te bajen unos recursos para hacer una fiesta en nuestras parroquias, en nuestras plazas. Hay que pedir permiso. Bueno, si usted quiere ir a una plaza, hacer una fiesta, montar un tarantín, qué sé yo, usted pide su permiso ahí en la alcaldía, pues, ¿verdad? O qué sé yo. Pero es verdad, uno entiende que hay comunidades que cada vez que uno anuncia algo de Caracas dice, bueno, y nosotros, bueno, pero para eso están las alcaldías y las gobernaciones de cada entidad, así que no porque el alcalde Jorge Rodríguez aquí lo haga, otras entidades van a quedarse creyendo que Jorge Rodríguez tiene que hacerlo fuera de Caracas, no, porque él no tiene injerencia en otras comunidades. Bueno, aquí también nos dicen que bueno sería si la Villa del Cine documentara la vida de nuestro Alfredo Sadel. Sí, sería genial. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito, buenos días amigas de la Radio del Sur, mis bellas chicas, les escribo desde Aragua, hay mucha gente que todavía no se ha podido carnetizar y tenemos esa inquietud. Bueno, ya gracias a un usuario nos enteramos que el mes de marzo también va a continuar con las carnetizaciones, así que bueno, sigue habiendo chance, ¿no? Posibilidades. Por 2, acá 3, también 4 y 5 de marzo anunció el presidente. Eso. Marco. Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto, muy buen día, que viva la paz en el mundo, el amor por todo, por el agua, por el aire, por los árboles, por la tierra y por los animales, dice Eduardo Acosta. Un abrazo, Eduardo. Acá también nos escriben, buenos días, amigas, una denuncia, hay una panadería que se llama Nueva Lisboa, que queda en los dos caminos, y se la pasan robando al pueblo, venden una canilla en 1200 bolívares, y cada ves que vas, encuentras a policías del municipio de Sucre uniformados y lo que hacen es humillar a la gente, dicen acá en este mensaje. Uno más que vamos a la pausa. Por aquí también nos están diciendo, la actitud fascista e inmoral de la burguesía es la misma en cualquier parte del mundo, no podrán ante la voluntad de un pueblo que ya decidió su destino. Los ecuatorianos quieren revolución ciudadana de Correa y de Lenin, inspirados en Alfaro, en Sucre y en Bolívar, dice Juan Carlos, que nos escribe desde Monagas. Bueno, vamos a la pausa, síganos escribiendo, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientras@gmail.com. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suena los latidos de la patria grande. Somos Venezuela. Nosotros en América Latina somos la América de la esperanza. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es la América del futuro, es la América que le puede encarar al mundo, plantar cara al mundo y decir, esta América, la del sur, nosotros que somos americanos del sur, somos la esperanza de un mundo de la diversidad, del respeto, de la igualdad, de la sonrisa. Ese es nuestro mensaje permanente. Somos Venezuela. puntos de vista, análisis detallado y los protagonistas. ¿Qué pasa? En colaboración con Radio Sputnik. Martes, miércoles y jueves, la Radio del Sur te invita a escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A las 5 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Misión Nevado. La capacidad de amor es infinita. En sus primeros 3 años, la Misión Nevado ofrece un balance positivo. Acá alguna de sus cifras. Más de 760 mil animales atendidos. Más de 240 mil consultas veterinarias integrales. Más de 160 mil perros y gatos desparasitados. Más de 260 mil animales vacunados. 17.500 perros y gatos esterilizados. Más de 6.000 animales adoptados. Por último, se han dictado charlas a más de 52.000 niñas, niños y adolescentes a través del programa Nevado en la Escuela. Todo esto lo lograron en los primeros 3 años de esta misión. Misión Nevado. La capacidad de amor es infinita. La Radio del Sur. Ospino. 88.9. Estado Portuguesa. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Llevo el sol en el alma. Que sobre la lengua de mi palabra. Y no me lo viento ni un palabra. Escuchábamos a las 9.38 minutos de la mañana desde Venezuela este calixo del grupo Cumbe, llueve, se llama el tema sonando, qué importa si llueve, si tenemos el sol en el alma. A mí me gusta, Charon, ¿oyó? Esos calixos, a mí me gustan los calixos, ¿ustedes también? ¿Pero que le da nostalgia? ¿O no? ¿Más o menos? Ah, ok. Ella dice que es que hay unos más buenos. Hay unos más buenos. Ajá. Ah, pero a mí me gusta. Que la música venezolana buscar, pues. Me gusta. Ella lo que quiere es poner hip hop. La otra vez me dijo, yo quiero poner hip hop. No, nosotros ponemos de todo. No se me vaya a poner como el usuario que dice que no quiere escuchar música latinoamericana, colombiana, dice. No. Se me vaya a poner así, oye, Charo. Aquí no más aceptamos esto. Aquí suena todo y sin payola. 9:39 minutos de la mañana. Usted tiene mensaje de los usuarios y usuarias. Le vamos a dejar a Charo poner su hip hop. No sé, te moca con la letra, ¿no, Charon? Las groserías después de las 7 de la noche, porque el hijo es rudo, no me gusta, pero tiene horario alguno. Por aquí nos están diciendo, hola, buen día, mis chicas bellas, es para un mensaje para la presidencia, yo envié el presupuesto que me pidieron para mi trasplante de riñón, estoy esperando que me llamen, espero que sea muy pronto, dice Mercedes Núñez, que escribe desde Carabobo, y le envía un abrazo al presidente. Por acá también nos están diciendo en otro mensajito, muy buen día para todos, difundan en sus espacios también los números telefónicos de Luis Guillermo García en Mérida para poder participar en su programa, gracias. Bueno, yo no me lo sé de memoria. Yo tampoco. Y él siempre lo dice. 0274. Anote, ya va, dígale primero al usuario que anote. 0274-0410. Vamos de nuevo, es Mérida, así que tiene el código del estado de Mérida y es 0274-244-0410. A través de ese número local ustedes pueden llamar a Mérida y participar con Luis Guillermo García. Por acá también nos dicen, buen día, lindas, tienen información acerca de la salida del aire de CNN en español también en México. Saludos, es Johnny Gutiérrez de Puerto La Cruz. No he visto nada de eso, Johnny. No creo yo que tampoco se vaya del aire en México, porque ahí está Peña Nieto, ¿no? Y además aquí tiene muchos mexicanos. A por lo mejor aquí si, nos capaz dicen, se cayó la señal, no sé. Hay que ver. Por aquí habría nos dicen, buscar. Hola, muy buenos días. Hago un llamado de SOS y un llamado de alerta a las autoridades competentes y a la alcaldía de Naguanagua para que cierren las compras ilegales de cobre, ya que estas compras ha desatado una ola de robo de los cables de la electricidad y también del cableado de CanTV. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, nos escriben, saludos nuevamente, he enviado un mensaje y no lo han leído, ¿dónde está la libertad de expresión? Vamos a ver cuál fue el mensaje que envió, porque no sé cuál es. Por aquí el mismo número nos envía otro mensaje que dice, digan la verdad, hay que aceptar también las críticas, hay que salir del mundo de fantasías, porque mientras muchos se están poniendo flacos, hay otros arriba que se están poniendo gordos. Si ese es el mensaje, ahí está aquí leído. Aquí hemos leído todo y todos los mensajes, en la mayoría tienen algún tipo de denuncia, crítica y tal. Si usted no los escucha bien, bueno, le convocamos a que preste mayor atención a los mensajes que mandan los usuarios, que la mayoría son críticas a las situaciones particulares que vivimos. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito, a ver, este es con usted, dice, chicas, si Wikileaks dio un dato en la campaña de Hillary sobre sus correos, el astronauta Edgar Mitchell, fallecido en el 2015, le decía a ella, entrará cualquier forma de violencia militar en la Tierra o en el espacio. El astronauta pasó otro dato, decía en esos correos que el Vaticano sabía de vida e inteligencia extraterrestre no violenta procedente de un universo contiguo que estaba tratando de compartir energía del punto cero con nuestro planeta. ¿Qué tal? Eso que estaba en los correos que... No entendí nada, pero muy bien. Tengo que buscarlo, pues no entendí nada del punto cero, no sé nada de eso, pero muy bien. Muy bien, no, en serio, está como complejo. Sí, hay cosas complejas. Hay que estudiar, pues, hay que estudiar. Hay que estudiar el universo. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, bellas niñas del sur, fue una pantomina lo que hicieron las autoridades el día 19 de febrero en el Boulevard Pérez Bonalde. Por Dios, vengan y graben lo que sigue pasando, dice acá. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, jóvenes inteligentes como ustedes hacen falta para desmontar a Julio César Pinedo de Globovisión, que siempre está atacando y atacando al gobierno y al socialista. Ese es el eterno embajador. Ajá. Y no lo soporto. Él, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa. Es igual, ustedes vieron, hoy lo escribí ahí en el Twitter, porque hay una pelea entre el Colegio Nacional de Periodistas y Tinedo Guías. Sé que Tinedo Díaz aceptó estar dentro de la MUD como dirigente ahora, ¿no? Uh-huh. De la MUD, y él es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Debería abandonar ese cargo, ¿no? Entonces el Colegio Nacional de Periodistas, que siempre abiertamente ha sido de derecha, su dirigencia, porque bueno, y hay sectores de izquierda que también dan su peleita, no son la mayoría, pero hay mucha gente inscrita de izquierda en el Colegio Nacional de Periodistas. El Colegio Nacional de Periodistas le mandó una carta, y usted lee la carta, y yo me reía, ¿no? Pues yo decía, bueno, cuánta ridiculez el Colegio Nacional de Periodistas diciéndole a Tinedo Guía que decida si él va a ser un dirigente político o si él va a seguir al frente del Colegio Nacional de Periodistas. Y lo absurdo de la cosa es que el Colegio Nacional de Periodistas, su dirigencia, la que tiene la ganada la presidencia con Tinedo Guía y con todos los que han pasado por ahí en estos últimos tiempos, son dirigentes de la derecha, en lo mediático, hacen, juzgan, inventan cosas. Entonces, claro, están molestos, seguramente habrá algún tipo de molestia a lo interno de la organización, porque ahí siempre hay peleas por quién va a ser el presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Ahora le tiran a Tinedo Guía, ¿no? Pero es absurdo, yo decía, dejen la hipocresía. Tinedo Guía y ustedes siempre han sido los que han amparado y avalado cualquier campaña mediática contra Venezuela y contra el pueblo venezolano. Entonces ahora, como este ha salido aceptado ese trabajo desde la mesa de la unidad, entonces salen con una carta. Dejen la hipocresía, y aunque él debería evidentemente dejar ese cargo, dejen la hipocresía y asuman que ustedes también hacen el mismo rol que está haciendo Tinedo Guía al frente de la MUD o al frente de ustedes. Vamos nosotros con la última entrevista del día, 9:44 minutos de la mañana, viajamos hasta Argentina. Ahora nos quedamos en el sur. Saludamos a Rodolfo Aguiar en Argentina, él es secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, una de las organizaciones, la ATE, que ha venido ejecutando distintas protestas, exigiendo que el gobierno de Mauricio Macri cese en estas acciones ilegales de persecución, además, contra la clase obrera de esta hermana nación. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Venezuela. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, quisiéramos consultarte, Rodolfo. Tenemos entendido que la Asociación de Trabajadores del Estado realizó el día de ayer este paro. ¿Cuáles son las exigencias que ustedes tienen? ¿Cuáles son las respuestas también, o la falta de respuestas por parte del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, en principio hay que decir que ayer los trabajadores estatales hemos llevado adelante un paro total de actividades, la primera huelga de este año 2017, por supuesto, para rechazar estas políticas de ajuste que están castigando con dureza a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo. En primer lugar, intenta el gobierno una base sobre la negociación colectiva, eliminar el ámbito paritario y otorgar compulsivamente por la fuerza, mediante un decreto, un aumento salarial solamente del 17%, mientras que en nuestro país, a partir de las políticas públicas que se están instrumentando desde hace un poco más de un año, estamos enfrentando una escalada inflacionaria que trepó por sobre los 40 puntos, es decir, se intenta en este momento confiscar gran parte del salario, de los ingresos de los trabajadores en nuestro país y en todas las provincias de la Argentina. En otro punto, nosotros estamos demandando que este ajuste, este recorte de gastos, comienza a afectar ya no solo a los trabajadores, sino al pueblo en general, a partir que se traduce en la afectación en las prestaciones estatales, que se ven disminuidas en su cantidad y en su calidad. Los hospitales públicos en este momento atraviesan una situación de grave deterioro. Las farmacias y los bancos de medicamentos se encuentran vaciados en los hospitales. La mayoría de los servicios se encuentran en riesgo de funcionamiento, pero por otro lado, las escuelas, el receso de verano no ha sido aprovechado, no ha invertido el gobierno que encabeza Mauricio Macri para realizar las tareas de mantenimiento general, de refacciones, reparaciones necesarias. Por lo tanto, son cientos y miles los establecimientos educativos no condiciones para empezar el normal inicio del ciclo lectivo. Es decir, que esta flexibilización laboral ya está en marcha en la Argentina y por supuesto que se evidencia, se puede probar a través de la disminución de la calidad de los trabajadores y de sus familias. Rodolfo, en medio de toda esta situación se ha denunciado también la persecución acá a esos trabajadores y trabajadoras que han decidido sumarse a este tipo de paros, de protestas, en exigencia a sus derechos laborales. Hay un caso que ustedes vienen denunciando por estas horas de una compañera que también fue despedida, presuntamente también por haber participado en estas actividades. Cuéntanos de ese caso particular. Bueno, por supuesto que en nuestro caso hace 8 días exactamente fuimos detenidos en Macri, Negro, que es una provincia que se encuentra en la Patagonia, en el sur de la Argentina. Fuimos detenidos cuando nos manifestamos pacíficamente para decirle al presidente que no era bienvenido. Ahí estamos. Un día después. Estamos perdiendo, Rodolfo, estamos perdiendo un poco la comunicación. Vamos a ver si podemos mejorarla. Estamos hablando con Rodolfo Aguiar. ¿Me escucha mejor? Ahí te escucho mejor, ahí está. Adelante. La policía nos detuvo, nos apresó cuando nos manifestábamos pacíficamente en el marco de la Constitución Nacional y ejerciendo el derecho de peticionar libremente a nuestras autoridades. Y cuando le fuimos, por supuesto, a decir al presidente Macri que su visita no era bienvenida a nuestro territorio, porque se producía un día después de que había decidido condonar una deuda que la de su familia tenía con el Estado argentino en más de 70 mil millones de dólares. También el día que nos apresaron fue por decirle al presidente Macri que las políticas que estaba llevando a cabo beneficiaban solamente a un grupo muy minoritario que son los que concentran el poder económico en nuestro país, pero que estaban impactando de manera negativa en el resto del pueblo, en los pequeños y medianos empresarios, en los comerciantes, en los productores y hasta en la actividad turística de nuestro país. Y recientemente este ajuste que lleva adelante el gobierno nacional ha comenzado a traducirse en despidos de trabajadores frente a la pregunta que usted hacía, si la ocupación pacífica, todos los organismos nacionales ya trabajadores que hemos mantenido recientemente, esta medida de fuerza comienza a dar sus frutos porque hemos sido convocados por el gobierno para la jornada de mañana a la mañana para intentar destrabar este conflicto y que los trabajadores sean puestos nuevamente en sus puestos laborales. Bien, de verdad, Rodolfo, que nosotros estamos de Venezuela bien pendientes de la situación de la clase obrera argentina, de la lucha que ustedes emprenden para mostrar la dura realidad por la cual están pasando. Y bueno, este espacio esperamos que sirva para conectar también esa lucha de tu pueblo, del pueblo argentino, y la lucha también del pueblo acá en Venezuela. Un abrazo grande desde nuestra emisora. No, por supuesto, somos nosotros los agradecidos y destacamos. Agradecemos a este importante medio, fundamentalmente programa, que permite que todas las voces puedan ser escuchadas independientemente que se piense como se piense. Un saludo para todos. Muchas gracias. Ahí estaba Rodolfo Aguiar, ¿no? Él es secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, la ATE, una de las organizaciones más importantes que congrega a distintos sectores sindicales de la clase obrera en Argentina. Pendiente, ¿no? Y denunciando lo que ha sido esta política neoliberal de Mauricio Macri. Ha habido confrontaciones directas entre la ATE y su gobierno, cosa que llama poderosamente la atención, ¿no? Entendiendo que también, como bien dice Rodolfo, ha habido diferencias, ¿no? En lo político, con otros gobiernos y también con accionares, pero bueno, ahí están sectores de distintos grupos y pensamientos políticos agregados a este espacio y que también están siendo víctimas, más allá de si es de derecha, es de izquierda o de cuál partido milita o no, todos están siendo perjudicados por las medidas de flexibilización laboral que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri. Particularmente estos compañeros han hecho sus protestas con mucha fuerza en Río Negro. Ayer estuvo ese paro provincial de 24 horas, con contundencia, con mucho despliegue de los militantes en todos los rincones de la geografía rionegrina, como le llaman ellos. Y bueno, a raíz de eso, Jessica, una ciudadana también fue despedida, ¿no? Producto de haberse sumado a estas acciones de protesta. Hay un rechazo al ajuste que está impulsando el decreto del gobernador de la provincia, porque afecta a los trabajadores, pero también a los hospitales, a todos los servicios, pues a las escuelas. No se le está haciendo las refacciones en los edificios escolares, así que muy probablemente los niños no puedan empezar las clases en el periodo lectivo correspondiente. Y bueno, así está la Argentina de Macri, mientras él se va a dar un baquete en pocas horas. Sí, mientras él está paseando por España, esa es la Argentina que está dejando. Así que bueno, vamos a estar también pendientes, ¿no?, de todas esas movilizaciones en el sur, y que en estos momentos Ecuador también se mire, ¿no?, uh-huh, en ese espejo, ahora uh-huh, que están en un momento de decisiones políticas. 9:54 minutos de la mañana. Nos llegan por acá un par de mensajes más. Por aquí nos dicen: buenos días, lindas, un saludo grandote para todos. Es Lili desde Barquisimeto. Hola, Lili, estaba perdida. Sí, desearía que el Estado hiciera programas educativos de qué comer, ya que en mi comunidad y en otras donde viven mis hermanas hay familias que no saben comer otra cosa que no sea pasta, arroz o arepa de maíz. Y a mí particularmente me da pena que una señora en menos de ocho días se coma con sus hijos 3 kilos de harina, 1 kilo de arroz o 2 kilos de pasta, y viene a pedirme casi que todos los días algo de comer porque no tiene que comer. Es una familia de 5 personas y el esposo está todo el día trabajando y no come en casa. Perdón por tan largo mensaje, saludos. Bueno, es un mensaje de Lili. Me parece necesario también eso, ¿no? Hay que aprender a desaprender, y sobre todo en lo alimenticio. Por acá también nos están diciendo: hola, muy buenos días, soy de Valencia, aún no he podido sacar el carnet de la patria porque solo lo sacan en un sitio acá, y es la Plaza Bolívar del centro de Valencia, y la gente tiene que quedarse un día antes para poder sacárselo al día siguiente, y eso no es justo, más bien es un peligro pasar toda una noche en una plaza. Tienen que buscarle solución a esto, nos dicen acá en este mensajito. Aquí nos escribieron por WhatsApp, nos dice Sharon que Jennifer nos mandó este mensaje: buenos días, niñas, estoy de acuerdo con Vanessa que existe vida extraterrestre, pero dudo que la NASA lo vaya a reconocer. Eso tiene que ver con el poder de la información. Exactamente. Muy bien, Jennifer. Por aquí también nos dicen: espero que si hay segunda vuelta será complejo el panorama, pero esperemos que gane la democracia, y como lo hizo el pueblo el domingo, que lo vuelva a hacer. Nuestra Abyayala es coraje, nos dicen aquí en este mensajito. Por acá también nos están, bueno, nos envían más saludos. Hay algunos mensajes que están entrecortados, así que vamos a no leerlos porque no va a perder toda su coherencia. Pero bueno, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que han estado participando durante la mañana de hoy. Exactamente, son las 9:56. No tenemos un temita por ahí de Alfredo Sadel que a usted le guste, Carla. Sí, bueno, una canción interpretada por Alfredo Sadel, uno de los grandes cantantes de nuestra patria. Vamos a despedirnos con él. Carlos Gómez ha estado en los controles, Sharon Lara en la producción. De este lado lo hemos acompañado este miércoles, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, esperando que ustedes sigan en sintonía de la Radio del Sur, porque ya viene nuestro aniversario. A mí me encanta ese tema. Carlos quiere recibir unos mensajitos de texto aquí. Escríbeme este tema, escrito también, un padre y una hija, escúchenlo.